de un bareto, 24 horas abierto, para que te mete un solo trago, el sofoco del calor de una noche de verano. Y cuando más seca tenía la garganta, las luces de neón cansadas dormitaban. Bajaba yo rozando por la calle el bordillo era de enfrente, las puertas del vicio estaban ya cerradas, la boca se me hacía agua.